linda mariposa, tú eres mi alegría y tus colores de rosa te hacen tan hermosa. En el alma mía tu imagen quedó. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte, para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte, que con solo verte para mí un placer. Sin tu amor yo no puedo vivir. Oh, ven pronto, no me hagas penar. De tus labios yo quiero sentir el placer que se siente al besar. Y es por eso, mi canto, te ruego que apagues el fuego que hay dentro de mí. Y si el destino de ti me separa, nunca podré ser feliz. Y antes prefiero morir, porque tu cariño es mi vida entera. Tú has de ser la postrera, la dulce compañera que ayer soñé. Para mí un placer.